Hoy se marcó un hito importante en nuestras ciudades, en nuestra región, principalmente en el Gran Valparaíso, con la inauguración de un nuevo tren de F Valparaíso. Es por ello que queremos saludar a esta hora de la mañana a quien toma contacto con nosotros, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grange. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Carnaval. Muy buenos días, Gianni. Gusto saludarte y a los auditores también, pues. Ministro, cortamos la cinta. Hoy se marca un hito importante con este viaje inaugural, nuevos trenes de F Valparaíso entre Viña y Valparaíso. ¿Qué significa este hito concretamente para la región de Valparaíso con la incorporación de estos nuevos trenes, ministro? Bueno, es un hito importante porque básicamente es un aumento en la calidad de servicio, un aumento en la frecuencia, un aumento en el estándar de los viajeros para todas aquellas personas que usan el Merval, el metro regional de Valparaíso, entre Puerto y Limache. Entonces, hoy día inauguramos el primero de los 5 trenes nuevos. ¿Y eso qué significa? Que la calidad del viaje va a ser mejor, el tiempo de espera también va a mejorar, la calidad del interior, el nivel de ocupación va a disminuir un poquito al interior de los trenes, y todo eso de cara al pasajero habitual es tremendamente importante, sobre todo en horas punta. Y son soluciones que finalmente no solo mejoran la experiencia de viaje, sino también son una alternativa de transporte sustentable para la ciudad de cara al futuro. Sí, ministro, sabemos, ¿no? Ha habido un progresivo aumento en el número de pasajeros, principalmente quienes se trasladan desde el interior, ¿cierto? Quillota, Calera, lo propio Olmué, Limache, Quilpué y Alemán, a trabajar, a estudiar, en fin, a Viña, a Valparaíso. Recientemente fue puesta en marcha además también la nueva estación Valencia. ¿Era necesario aumentar la capacidad del transporte de EFO hoy día en nuestra región, ministro? Sí, por supuesto, puesto como te señalaba, cada día más gente usa estos servicios. ¿Por qué? Porque son más rápidos, son más confiables, tienen buena regularidad, buena frecuencia. Por lo tanto, si es que más gente lo usa, necesitamos también necesariamente aumentar la frecuencia. Y en ese sentido aprovecho, no puedo dejar de reconocer y agradecer el trabajo de los equipos del Metro Regional de Valparaíso, de los equipos de EFE, equipos muy comprometidos, técnicamente muy, muy potentes, que también estos son proyectos de Estado que trascienden gobierno. O sea, este es un proyecto de la anterior administración, y así a uno le toca impulsar nuevas iniciativas que los futuros gobiernos también van a inaugurar. Así que yo creo que este es un trabajo de Estado que finalmente tiene un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida de la familia. Hoy día, ministro, hablamos de la inauguración de un tren, pero tengo entendido que son 5 los que se pretenden sumar, ¿no? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, no, que entiendo que hoy día hablamos de la inauguración de un tren, pero son 5 los que deberían llegar a sumarse a esta flota de trenes de EFE, ¿no? Efectivamente. Hoy el servicio tiene 35 trenes, y de acá hasta septiembre se debe inyectar aproximadamente uno al mes para alcanzar los 40, ¿ya? Y entonces 5 trenes nuevos, son trenes chinos, los anteriores son europeos, por lo tanto ahí hay un desafío importante desde el punto de vista de operación y mantenimiento. ¿Por qué? Porque en fondo son tecnologías diferentes, son equipos diferentes, pero que van a empezar a trabajar en conjunto. Entonces eso es tremendamente virtuoso. Me imagino que fue muy, muy largo además el proceso de pruebas y de certificación, ¿no? Considerando que son trenes nuevos, antes de ponerlo en marcha, asegurando por supuesto la continuidad del servicio, pero por sobre todo la tranquilidad y la seguridad de los pasajeros, ¿no? Exactamente, la seguridad de los pasajeros es la prioridad número uno en materia de transporte, de seguridad, calidad de servicio. Y respecto a la marcha blanca, hay un tema que es interesante, porque la marcha blanca se hace por kilómetros. Fueron 2.000 kilómetros de marcha blanca, okay. ¿Ya? Y se hacían durante la noche, justamente para no interrumpir el servicio. Entonces son detalles que de cara a los pasajeros son como invisibles, pero los equipos trabajan durante toda la noche. ¿Y qué diferencias van a poder notar los pasajeros, ministro, con estos nuevos trenes? ¿Andan más rápido, es más espacioso, es más cómodo? ¿Cómo va a notar la gente la incorporación de estos nuevos trenes? Yo creo que lo primero que van a notar es la mayor frecuencia y espaciamiento al interior de los trenes, porque como aumenta casi un 20% la oferta en horario punta, eso va a significar que va a haber más frecuencia, por lo tanto, el pasajero va a esperar menos. Y además cada tren va a estar un poquito más vacío, ¿Ya? Por lo tanto, de cara al pasajero, esos son los principales cambios. Además, son trenes nuevos, ¿cierto? Con aire acondicionado, el viaje es más cómodo. Es como cuando te compras, no sé, pues, algo nuevo en tu casa, sí, y te funciona perfecto. Es como la misma analogía. Perfecto. Conversamos con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grange, a esta hora aquí en Carnaval FM, en directo desde Valparaíso. Cortó la cinta, se subió al metro, se bajó ahí en la estación Puerto y se fue, tengo entendido, al Congreso. Son cerca de 100.000 pasajeros que traslada diariamente Valparaíso. La llegada de estos nuevos trenes aumenta cerca de un 20% su capacidad. ¿Cómo se ven los números, ministro? ¿Será suficiente frente al crecimiento que hemos tenido? ¿Se proyectan nuevas inversiones o ampliaciones en EFE Valparaíso? Sí, mira, o sea, sería un bonito desafío que siga aumentando el uso de los trenes, pues. Y no solo en el Gran Valparaíso, sino también en todas las otras ciudades donde existe estos sistemas de transporte público tan sustentables y con buena calidad. La verdad es que estos trenes, que son trenes chinos, y por lo tanto es más fácil incorporar flota adicional. Hay otros trenes, por ejemplo, en que es difícil incorporar nuevos trenes porque fueron fabricados bajo una línea de producción específica para el proyecto. Ya, por ejemplo, la línea 4 del Metro de Santiago, los trenes son más o menos antiguos ya y son muy específicos. No es ir al mercado y comprar trenes nuevos. En el caso de estos trenes chinos, la escala de producción de los trenes es mucho mayor y son trenes que se venden a distintos países. Por lo tanto, es más fácil, cuando se requiera aumentar la oferta, ir al mismo fabricante y generar un llamado a producción adicional. Perfecto. Bueno, faltan 10 minutos para el mediodía. Hoy entonces comenzó a funcionar este nuevo tren de EFE Valparaíso, que ya lo decíamos, traslada cerca de 100.000 pasajeros diarios en la conurbación de el Gran Valparaíso. También a quienes nos visitan desde Quillota, La Cruz, Calera, cubriendo más de 1.200.000 habitantes. De aquí a septiembre, nos decía el ministro, debieran estar operativos entonces estos 5 trenes que van a aumentar cerca de un 20% la capacidad de EFE Valparaíso. Ministro, sabemos que está con una agenda súper, súper apretada, va entrando a comisión. Nos gustaría que podamos conversar dentro de los próximos días también sobre temas súper importantes como lo es la puesta en marcha de la nueva licitación también del transporte público en el Gran Valparaíso y otros temas que son de interés de nuestros habitantes aquí en la región. Así que le agradezco este contacto, ministro, que tenga muy buenos días. Muchas gracias a ti, encantado que volvamos a conversar. Un abrazo grande. Gracias, buen día. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Grange, Concha, conversando con nosotros aquí en Carnaval, contándonos sobre este nuevo hito, la llegada de este nuevo tren que cumplió, nos decía el ministro, ¿cierto?, una marcha blanca de cerca de 2.000 kilómetros. Hoy se realizó cerca de las 10 de la mañana este viaje inaugural entre Viña del Mar y Valparaíso, con el primero de los 5 trenes que entrarán en funcionamiento en el trayecto Limache-Puerto, con una inversión que beneficia cerca de 1.200.000 habitantes. Trenes, ya lo decíamos, ¿no? Más cómodos, con más espacio, con aire acondicionado, pero que principalmente ayudarán a aumentar la frecuencia de EFE Valparaíso y a descongestionar, por supuesto, muchas veces la capacidad de estos. Así que buenas noticias para nuestra región. Bien, pues gracias al ministro por contarnos también sobre esto.